2-0, así los contrastes. Las asociaciones civiles, Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentaron el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México. Es un estudio que evalúa las 33 leyes de acceso a la información que hay en todo el país, incluyendo la ley federal. Este estudio mide un índice base, que es cuánto se ajustan las leyes de transparencia a la Constitución mexicana y al desarrollo legislativo nacional. Y la otra medición es el índice progresivo, donde se hacen comparativos con estándares internacionales. Se evaluaron todos los estados del país. El rango de medición va del 0 al 1. A nivel nacional se obtuvo una calificación de 0.62. En México, por momentos, el derecho de acceso a la información agoniza. Es un derecho que es atacado constantemente por las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. En el desglose por estados, el Distrito Federal es la entidad mejor evaluada, con 0.89. Le siguen Chihuahua con 0.76 y Nuevo León con 0.74. Mientras que entre los estados reprobados están Puebla con 0.53, Querétaro con 0.44 y Guerrero obtuvo la peor calificación con 0.36. 19 de las 32 legislaciones estudiadas presentan resultados reprobatorios. Según este estudio, los principales obstáculos para el acceso a la información en México son la ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia, la complejidad de los requisitos para solicitar información. El derecho a acceso a la información, nos guste o no, está sujeto a la interpretación de alguien que está del otro lado del escritorio y que recibe la pregunta. Y otro obstáculo, la exclusión en la obligación de transparencia de algunas organizaciones que reciben financiamiento público, como los partidos políticos y los sindicatos. Urge emprender un esfuerzo para homogeneizar la lista de sujetos obligados en este país. La información, resaltaron, le pertenece a toda la sociedad y es un derecho tener acceso a ella. Susana López Peña, Noticieros Televisa.